Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Uy, que te pillo despistada y me dejas aquí sola. Que va, si te he respondido al momento, lo que pasa es que me estás viendo la cara. Y claro, eso son trampillas, nadie lo hubiese notado. Por eso hoy no hemos puesto Twitch, para que no te pillen tampoco por los eso, oyentes. Por eso haciendo mismo. Cosas que no debes. Bueno. Habrá pruebas. Pero es que algo había que sacar de este lunes tan extrañamente tranquilo y bondadoso. Pues sí, la verdad es que sí, no tengo ninguna historia rara. No he arreglado las gafas, pero no me he roto las nuevas. O sea que yo creo que ya es un paso en la dirección adecuada con respecto a la semana pasada. Estoy de acuerdo. Tampoco me he echado la fabada encima, principalmente porque no he comido fabada, creo. Creo que ha sido principalmente por eso. Pero bueno, sí, bastante tranquilo, no me quejo. Hace buen tiempo, no me estoy asando, no me estoy pelando de frío, todo bien. Todo bien, todo correcto. A veces los planetas se alinean, Esther, eso es lo que pasa. ¿Un lunes de cada 100? Sí. Igual tendrá que ver con las invitadas que nos alinean los chakras también. Pues puede ser. No lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Sí. Así que quien quiera alinear también sus chakras, que no se pierda este programa, que venimos cargadas de mucha música. Y para arrancar, os vamos a contar nuestra super experiencia de ayer. ¿Que dónde estuvimos, Ana? Bueno, Esther y yo es que nos hemos convertido, ¿vale? Y ahora somos gente metalera. Y ahora vamos a empezar a ir a conciertos de trap metal y de deathcore. Eso es lo que va a pasar a partir de ahora. Porque, para que lo recuerde, en el programa de la semana pasada estuvo con nosotras muy bien de gente, pero entre ellos estuvo Fondku con su proyecto de Suicidal, ¿no? Y nos invitó a la Moby Dick, la gente ahora que va la Moby para los amigos. Sí, cuando estás todo el día allí ya le llamas la Moby. Pero bueno, para la gente que no, la Moby Dick, donde pues hubo un concierto donde participó realmente un montón de gente. Participaron Of Buzz, Grim Death Wow, Vanity Versetti, Sobidani y Suicidal, ¿no? Y bueno, ¿tú cómo lo viviste, Esther? ¿Qué tal? Yo la verdad he de reconocer que yo iba un poquito escéptica porque no es que sea este un estilo de música que yo acostumbre a escuchar. Pero como nos lo pasamos también en el otro programa y lo majos que fueron todos, dije voy a ir con la mente abierta y sorprendentemente no estuvo nada mal. No, estuvo muy bien. Además, lo que más moló también fue que Fondku empezó a invitar a gente al escenario, se subía la gente, se bajaba él. Había más gente encima. Había más gente encima que debajo, no sabías quién estaba haciendo qué. De repente hubo un momento en el que, bueno, esto fue súper apocalíptico, se tiró al público y el público le empezó a coger. Y me dieron ganas de hacerlo a mí también. De hecho, es que no fue el único. Yo solo vi personas siendo cogidas y dije, ¿dónde hay que pedir la vez? Claro, porque eso hay que hacerlo en algún momento, ¿no? Es algo que como que ahora mismo, desde ayer, está en mi lista de cosas que hacer. Tirarme y que me coja la gente. El problema será tirarte y que no lo hagan. Es que ayer estabas, por ejemplo, solo tú. Entonces dije, igual no. Pero bueno, también hay que decir que Esther y yo nos hicimos una foto con un chupito de Jagger. Bueno, con un chupito tú. Yo con un bote de... No se sabía. Ahí estábamos las dos y entre medias había un chupito de Jagger. Porque nos dijeron, haciendo una... En realidad nos empujaron un poco a ello, ¿no? Uh-huh. Esta gente del marketing sutil... Eran gente maja. Eran gente maja, pero bueno, nos hicimos ahí una foto. Así que como todo el mundo sabe que normalmente hacemos bomba de humo en todos los eventos, pues que sepáis que eso ha ocurrido y lo subiremos a redes porque, bueno, para una vez que ocurre... Habrá que aparentar un poquito, está bien, ¿no? Sí. Así que bueno, os dejaremos también los enlaces por ahí para que podáis seguirles y ver algún vídeo. Y para quien no sepa de qué estamos hablando, pues que escuche el programa de la semana pasada y así se mete primero un poquito en situación. Claro, sí. Y ya para no haceros mucho esperar, que sabemos que estáis deseando conocer a las invitadas de hoy, aunque bueno, ya habréis visto que quienes nos acompañan son las chicas de Faneca, hoy han venido Inés y Anika. Y bueno, ellas son una banda de folk progresivo que hace también otras locuras musicales, como ellas mismas dicen. Así que vamos a descubrir cuáles son estas locuras hoy. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hello. Bueno, aquí también hay que hacer hincapié en que Inés está un poquito mala. Y aún así está aquí al pie del cañón. Pero sí, hemos tenido algún problemilla con... Yo creo que se debe a todas estas locuras musicales, aunque sí. No lo han confirmado, pero lo sospechamos, en verdad, sí. Que en realidad por eso te has quedado afónica. Pues un poco verdad. Un poco verdad, ¿verdad? Bueno, pues queda confirmado al 100%, entonces, para que lo vean que... Es una mezcla entre las locuras musicales y las locuras del cambio climático. Entiendo. Hay parte un culpa mix. De Faneca, aparte no. En realidad, mi primer pensamiento, ahora que ya nos conocemos desde hace 5 minutos y tenemos plena confianza entre todas por nosotras, supuesto, sí, yo asumí que tú también estabas en el concierto de ayer de Death Metal. Y digo, ya está, porque claro, nos enviaste un mensaje ayer por la noche y digo... Esther, o sea, estaba en la movi. Y ha sido una de las personas que se han lanzado al escenario y no nos hemos dado cuenta porque sí. Había ahí muchísima era gente, yo. Pero era ella y por eso se ha quedado afónica. Sin duda, era la cantante. Me gustaría también, algún día, nos podemos lanzar al público. Mira, si te quedas definitivamente sin voz, quizá... Me dedico al lanzamiento de gente, de cuerpo y ya está. Hombre, de más locuras musicales nos falta lo de tirarnos del escenario. De momento no somos lo suficientemente rockeras. No. No tenemos tantos fans aún. Hombre, yo solo veo... Nuestros fans... Lo veo bien. También, no sé si habéis visto... Un abrazo. Son muy enclenques nuestros fans. Bueno, pero la suma de muchos brazos hace la fuerza. Sí. Yo creo que nos cogerían. Claro. Sí. Es intentarlo. Yo creo que... Solamente hay una forma de comprobar esto. Yo creo que hay que hacer una quedada. No hay que esperar, ¿no es cierto? Esto me recuerda un poco a la escena de Chicas Malas. No sé si habéis visto la película. Referente. Sí, en la que están todos ahí abriendo su corazón, diciendo X cosas, diciendo, sí, merezco ser perdonado, y luego todo el mundo les coge. Bueno, a todo el mundo. Siempre habría una de esas personas que caería al suelo. Y la chica que no iba a ese instituto. También. Es que todo es icónico en esa película. Lo gritaban. Genial. Lo gritaban desde el... O sea, en inglés decían, she doesn't even go there. frase mítica también, ¿eh? She doesn't even go here. Bueno, pues yo lo veo, quedada con Faneca, ¿para un concierto? No, para lanzarnos. Venga. Ya se verá si eso luego se traslada al concierto. Exacto. Queda como tareas pendientes. Genial. Así que nada, vamos a remontarnos un poquito a 2016, que fue cuando a raíz de un crowdfunding salió a la luz vuestro primer disco. ¿De dónde nació esta idea de, bueno, primero de juntaros como banda, de sacar un disco, contándonos un poquito cuáles fueron vuestros inicios? Bueno, esto lo contaré yo. Nuestros inicios fueron yo conociendo a Bruna y a otra amiga que se llama Laurita, que es violinista también. Y nada, pues empezamos a montar unas canciones que yo tenía en aquel momento y luego pues quisimos grabarlas. Y ya está, y no teníamos mucha idea de qué significaba hacer un disco, ni una banda, ni nada, básicamente. Ni un concierto, nada. O sea, no sabíamos nada. Pero pues, salió lo bien, fuimos ¿no? haciendo y lo seguimos descubriendo a día de hoy. Es muy difícil hacer un disco con lo que tú tienes en la cabeza. Requiere muchísima experiencia y esa base de prueba y error. Y entonces, pues nada, hicimos una producción muy casera. Muy casera y muy simple y muy caótica y muy divertida. Que fuimos apareciendo luego, efectivamente. O sea, antes de grabar ese disco, aparecimos yo y Miriam. Aparecieron así, aparecimos. Saltaron, las cogimos. Nos fuimos conociendo todas en conciertos de las otras, así, en jams y en cosas musicales. En aquella época fue, en torno a ese tiempo fue el primer concierto de Ombligo. Claro. Gran grupo también en el que tocaba Nika y ahí la conocimos y eso, no teníamos mucha idea de que no teníamos ningún objetivo así. Era como, ¿quieres tocar el violín? Mira esta canción. Ah, vale. Sí, bueno, tal. Que conectamos musicalmente, sí. ¿No? O sea, que nos escuchamos mutuamente y había algo común que nos apetecía hacer juntas y así, pero tampoco había un plan, claro, de este grupo, estos conciertos, ¿no? Era como por tocar y por el camino se fue forjando un poco. ¿Y esos primeros temas que comenzasteis a tocar eran propios? ¿Eran de a lo mejor otros grupos que teníais? ¿O cómo comenzó? Eran todo? Míos, la mayoría, alguna versión, creo. O del primer disco no hay ninguna versión. No. ¿No? Eran temas míos. y al final acabamos en hoy. Aquí sí. Estamos. Bueno, que no han acabado aún. No han acabado. Continuamos en hoy. Continúan. Pero me parece a mí muy curioso cuando a veces simplemente te juntas, ¿no? Y dices, oye, si hacemos esto con nada en mente, ¿no? Nada específico, pero da la casualidad de que justo te has juntado con la gente adecuada en el momento adecuado, que eso es muy difícil que se dé. Claro, es que, o sea, fue muy abrumador en ese sentido, como que era como, de repente, nos empezaban a llamar, nos empezaba a ir bien, a la gente le gustaba, de repente sonaba súper bien y era como... Uy, ¿qué está pasando? Ni siquiera lo entendíamos muy bien. Sí, sí. No sé. Y así fue que seguimos grabando cosas, como la evolución, y en eso seguimos, en realidad. Sí. Cada vez mejorando. Es que como nadie te enseña cómo hay que hacerlo ni nada, es como algo que tienes que ir haciendo y haciendo, y tú misma vas aprendiendo lo que no ha estado bien y lo que ha estado bien, porque tampoco nadie te dice eso va a estar bien, eso va a estar mal. Como que mientras lo haces te das cuenta de todas tus cagadas, lo que no te ha molado, y vas eligiendo como las nuevas casillas, pero... Y es como que un poco, o sea, por dinero desde luego no lo haces, porque no ganas dinero. O sea, es muy difícil cambiar la mentalidad hasta ver en plan, vale, esto es un trabajo. Entonces inicialmente, no sé, yo por ejemplo creo que lo hacía casi como por necesidad. O sea, como por necesidad de... necesito tocar porque me sienta bien tocar. Entonces, yo qué sé, pues quieres hacer un disco porque tienes como una necesidad rara de escucharte, pero luego te escuchas en grabación y dices, no, qué horror, cancelar, no, es broma, no quería un disco. No sé, como que eso, como no hay un camino así marcado. Y bueno, de hecho, Anika nos guió bastante, porque ella iba como un mini paso por delante en ese camino con Ombligo y con, bueno, y de en otros proyectos no suyos personales, pero entonces ella un poco nos decía cosas. Chicos, cosas hay que ensayar. Hacer. Sí, o oye, ¿y por qué no hacemos este concierto? Y era como, ah, no sé, ¿por qué? Pues mira, porque va a estar bien, va a venir gente, tal, no sé qué. Ah, venga, vale. Así. Está bien, cada una tiene su rol, ¿no? Dentro de los grupos siempre como que cada una tiene que tener su rol. Menudo temita. Bueno, me encanta, nos estamos acercando al momento ese de abrir cajones, Esther. Nuestro momento favorito. Nuestro momento del día, sí. De hecho, un poco para seguir en esa línea que tanto nos gusta, habéis dicho, pues, habéis mencionado que cosas que antes te gustaban, ahora no, cosas que antes decías, madre mía, la he pifiado mucho, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Cuál diríais que es una de esas cosas que, por ejemplo, al principio hacíais mucho y ahora os habéis dado cuenta de que igual no os funciona? Yo tengo una. A ver. Fiarnos de la gente que nos vendía humo. Pero ah, muy humo, buena esa. Sí, pero humo, muy vamos. Buena. Yo ya sé por dónde va. De, bueno, chicas, este bolo... Mira, os vamos a hacer una promo. Y no, y nosotras decir, buah, promo. Oír la palabra promo y decir, de puta madre. Pero no saber qué tipo de promo, ¿no? Vais a salir en una radio. ¿Qué tipo de radio? Vais a aparecer en un periódico. ¿Qué periódico? ¿Qué periódico? Muchas cosas, ¿no? O sí, luego de las entradas os vais a quedar solo 7, el tal por ciento. Pero las tenéis que vender vosotras. Pero además va a venir mucha gente. Bueno, pues ese tipo de cosas que tú al principio te emocionas, ¿no? En plan, buah, alguien apuesta por... Mira, cuando oigas la palabra... Emergente. huye de eso, porque huye. La hemos pifiado muchas veces en cosas que hemos oído emergente y promo y hemos ido corriendo y no... Las palabras mágicas, ¿no? Las palabras mágicas. No, y hacerte oír, ¿no? Estas cosas, ¿no? De, sí, dar visibilidad. Visibilidad. Sí. Me hace muchísima gracia que hayas mencionado eso, porque hasta hace poco Esther y yo teníamos la palabra emergente. Yo lo estaba pensando. Puesta como definición en el programa. Y, es y hace que poco... tengo mis ligeras dudas. Sí, si sigue puesto. ¿No? Sí, porque yo creo que hablamos de cambiarlo. Sí. Pero no sé si eso... ¿Como autodefiniéndoos o no, hablando como... de música emergente? O sea, sí, que el programa lo que hacemos es dar voz a música a artistas emergentes. Bueno, porque y no en realidad nos dimos cuenta de que... Lamento comunicarte que no, sigue puesto. Pues eso lo teníamos pensado cambiar, porque al final era como... No estamos dando voz a gente emergente. Hay gente que viene aquí que lleva mogollón de tiempo en esto de la estamos música emergidas. Y a veces sí que se confunde un poco el ser emergente con el no ser Beyoncé. Eso claro, es, dices, totalmente. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es ser emergente? Es un gran tema. Claro, o sea, que han venido grupos que llevan 10 años, 15 años de trayectoria. Es como, pero ¿qué emergencia es esa? Bueno, claro, luego también es una realidad, o sea, que no pasa nada, que sí que es verdad que hay grupos emergentes y son emergentes. No, pero nosotras nos estamos refiriendo a la gente que se aprovecha de los grupos emergentes para decir, ¿sabes? Tipo, no, ven a tocar al festival, no sé qué, no te vamos a pagar porque eres emergente, ¿vale? Pero wow, vas a tener la experiencia de tocar en el festival, que es como, ¿cuánto pagas a los otros grupos? Cabrón. Sí, lo que es claramente un vendehumos de toda la vida. Sí, sí, total. Sí. Pues ese tipo de cosas. Lo que son prácticas de periodismo, por ejemplo, ¿no? El equivalente. Me suena a mí un poco eso, sí. Madre mía. En relación a esto que estabais comentando antes, por irnos a un tema más relajadito, de la composición, ¿sigue siendo así a día de hoy de que los temas sean tuyos, Inés, o ahora ya hay un poco más de mix, o cómo trabajáis en cuanto a eso? Hay un poco más de mix. En el disco último solo hay un tema, ¿no?, que es de Bruna. Bueno, luego hay unas covers también, pero... Luego las bases también... ¿Las componemos entre todas? Sí, o sea, tenemos... Es una pregunta abierta todavía. No sabemos el próximo disco cómo será, pero sí que estamos como cambiando probablemente a algo más participativo. Vais fluyendo, ¿no?, con las circunstancias un poco, sí, según se dan. No está cerrado, esa es la cosa. No es como una cosa súper marcada de alguien es líder... Alguien se dedica solo a esto, creativamente, alguien hace solo esto y no se puede salir de ahí. Claro, es como los temas los trabajamos juntas, pues siempre hay algo abierto ahí, ¿no? De que pase algo diferente, ¿no? Sí. A nivel de vuestra, bueno, no voy a decir día a día, pero semana a semana, cuando vosotras os reunís, habláis sobre cosas del grupo, ya sea componer, ensayar o yo qué sé, quedar simplemente porque os seguís cayendo bien y queréis tomar una cerveza, que igual pasa y todo, ¿no? ¿Tenéis, pues yo qué sé, cierta organización, rollo, pues el primer viernes de cada luna llena nos juntamos y hacemos esto? O sea, ¿tenéis algo pautado, aunque no sea, pues eso, como has mencionado antes, pues una cosa que sea como el trabajo de 8 a 5, de 8 a 5, realmente? Sí, más o menos. Algo así que sea más pautado, que lo llevéis más a rajatabla. Pautado no es, ¿no? O sea, funcionamos bueno, más mensualmente. Ahora mismo tenemos una estructura bastante pautada. Sí. Lo que pasa que... Es que claro, ahora la cuestión es que Bruna, la chelista, se ha ido a vivir a Barcelona... Entonces funcionamos más en formato encuentros. Hacemos más que buscamos las fechas mensuales y hacemos pues 2 días de encuentro así donde aunamos todo. ¿Os ha afectado algún modo esto de la distancia a la hora de estar como banda? Es que como ha habido la pandemia en medio también es complejo. Como que no ha sido desde una normalidad uno... a una cosa, dos, ha sido con pandemia de por medio. Claro, bueno, es diferente, o sea, antes a lo mejor era como menos comprometido porque estábamos todas por aquí, también el proyecto en sí estaba en un momento un poco más abierto de no se sabía y tal, y ahora que estamos más comprometidas con el asunto, pues es diferente, pues a lo mejor buscamos huecos para hacer video reunión para tratar X temas, y si tenemos que hacer momento de composición, pues nos reunimos de otra forma, más concentrado, pues depende de las necesidades. También supongo que el que una de vosotras esté ahora mismo en Barcelona os abre las puertas a tocar en diferentes, no solo aquí, ¿no?, sino que también fuera de lo que es Madrid, y de hecho la semana pasada estuvisteis en Barcelona. Sí, o sea, en realidad siempre hemos tocado por aquí y por allá, ¿no? O sea, mucho en Madrid, pero donde se puede. Siempre nos estamos moviendo. Ahora justo estamos más por Cataluña, de hecho, porque estamos ahora con una oficina de Cataluña. Entonces, pues nos van a buscar en todas partes, pero claro, ellos trabajan mucho por ahí. Sí, tienen más donde mover, ¿no? Poniéndonos un poco así más profundas, hemos leído que en alguna ocasión habéis indicado que lo vuestro no es solo una propuesta musical, sino también de regeneración, curación, amor y crecimiento. ¿Qué significa esto para vosotras? si queréis alinear vuestros chakras, esta es vuestra música. A ver, ¿lo puedes repetir? Las palabras exactas. Pero si las has escrito tú. Ya, pero por eso no me acuerdo. Que lo vuestro no es solo una propuesta musical, sí, sino también de regeneración, curación, amor y crecimiento. Vale. Amor, regeneración, curación. Sí, bueno, es un poco a lo que va nuestra música. O sea, hay músicas que van a despertarte, pues, otro tipo de cosas. Yo qué sé, alegría, o hacerte bailar o algo así. Bueno, que bailar también es muy regenerativo, pero, o sea, nuestra música creo que va como a las emociones y como que actúa ahí, hace su trabajo. Su alineamiento de chakras, ese, ¿no? Mismo. Total. Su esencia ibuprofeno, pero sin ser droga de la mala. Sí, eso es. Droga de la buena. Pues yo creo que igual ha llegado el momento, ¿no, Esther? Ha llegado el momento más esperado, que es escuchar uno de vuestros temas. Everybody's happy in the garden. The stones all play and sing. Everybody's happy in the garden. The new, the old and tired me in the center watering. Everybody's happy in the garden. Stones all play and sing. Everybody's happy in the garden. The new, the old and tired me in the center watering. Giving them the life they need, and they give happiness back to me. Crystals and green. Everybody's happy in the garden, making babies through the spring. In the morning, sing lullabies, sour, sweet. They sing and die, and I get sad. But then rebirth is all the time a thing. And you know I'm feeling all nice and maternal, 'cause they're making me all smiley. I only give them water, and they give, and they give, and they give, and they give, and, they give, and they're giving me. If I knew the names of your friends, I would call and sing for thee. If I knew the names of your friends, I would make this garden complete. But I can only see you and feel, and feel. I can everybody's happy in the garden, a universe colored egg. Everybody's happy in the garden, the big long tree and the glittering tent and the party of dreams and Christmas. Bueno, eso ha sido un principio muy épico y un final muy épico también. Ha sido Everybody's Happy in the Garden. Y por lo que habéis comentado aquí fuera de micros, hay alguna historia que contar ahí por detrás, ¿no? Hay diferentes personas que se unen, has comentado el tema de los arreglos, tú, Inés, y demás. ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué podéis compartir de pues esto? Pues en este tema suenan Javier Colina al contrabajo y Borja Barrueta a la batería, que vinieron aquí al estudio a grabar. Aquí en Ágora Sola. No, al estudio de Gonzalo Las Heras, que es donde grabamos el disco. Uy, perdón. Qué chulo. Y lo que comentabais, por ejemplo, de que no hemos hecho nuestra famosa pregunta del idioma, ¿no? Porque esta canción está en inglés y estáis comentándonos a veces la duda de se entiende lo que queremos decir, no se entiende lo que queremos decir. En este caso, ¿qué queríais decir? Bueno, está en inglés porque yo compongo en inglés, porque pienso en inglés, porque aprendí inglés de pequeña y también lo hago en español, por eso está en inglés. Y estábamos comentando que hay una parte que dice la frase everything's flowing happy and that's why it just feels great, but also like someone is saying what the fuck is wrong with you, Inés. ¿Qué coño te pasa a ti, Inés? Y entonces nada, los directos pues lo interpretamos, lo cantan y lo interpretan teatralmente Anika, Bruna y Miriam, y me miran así y yo pues suelo poner una cara así en plan no lo sé, hermana, dímelo tú. Y nada, esta canción la escribí durante la... No, al final ya de la cuarentena esta, creo que sí, justo cuando ya había acabado y había como un clima así como rarísimo, como de euforia, miedo, como que la gente estaba como en plan ¡se puede hacer deporte! ¡Vamos a una fiesta de 5 personas! Como todo esto surrealista que ha pasado, ¿vale? Aunque ahora parece que no, pero pasó. Sí. Y no sé, y como que mis compis de piso y así como gente que me rodeaba, como que yo les veía muy felices. Y aparte bueno, las plantas de la casa donde vivía pues estaban muy bien, porque las había cuidado mucho durante la cuarentena, entonces estaban a tope. Entonces era primavera y como que todos habían hecho sus esquejes y estaban todas las plantas como reproduciéndose, y había como un mega jardín ahí en ese balcón. Y pues la canción habla de plantas, pero en realidad habla de gente que está feliz, pero está realmente feliz. ¿Qué pasa? ¿Yo por qué no me siento feliz? Yo estaba un poco reticente a esa euforia, en plan, chavales, ¿qué acaba de pasar? Esperad, ¿qué? En plan, vamos a una fiesta. Yo, pero un momento, por favor, alguien. Necesito asimilar. Vamos demasiado no sé, deprisa. Fue, o sea, me salió esa letra y luego fui comprendiendo de qué hablaba. Es más compleja de lo que parece. Bueno. A mí me ha encantado tu explicación. Estabas viviendo en Jumanji, prácticamente. Sí. Y bueno, pues mira, para si alguien no se entraba en los conciertos, solamente tiene que escuchar esto. Ya lo y sabéis. Ya está, la bombilla ya, pum, encendida. También sabemos que habéis hecho algún videoclip, como por ejemplo con Dance of the World, y que habéis formado parte vosotras de la dirección de arte, ¿no? ¿Cómo es para vosotras el hecho de involucraros más allá de la parte musical en todo lo que rodea el proyecto? A nosotras nos encanta, la verdad. Justo nos involucramos en todo. Estas dos que estáis viendo aquí, al tema del arte nos encanta. Siempre, así cuando hacíamos cosas, siempre nos imaginábamos como más cosas de otras artes. Como, buah, si hacemos un vídeo, lo podríamos hacer así. Buah, yo tengo no sé qué. O la portada, no sé qué. Como que siempre nos ha gustado. Es que sale solo, o sea... Mm. ¿No? Estás en la música, pero te imaginas imágenes o cosas. Sí. Siempre nos ha gustado mucho y este videoclip pues surgió pues porque estábamos en un viaje y se nos ocurrió junto con el director del videoclip, Guillermo Jiménez Carazo, y él nos lo propuso y pues junto con él hicimos un poco así. Pero en realidad toda la idea del vídeo se te ocurrió a ti, ¿no? Ya. Lo de los seres y todo eso. O sea, yo os conté una idea... inicial que yo había tenido mientras componía la canción de... Ay, cuando la estaba componiendo me imaginaba como que iba caminando por el bosque, sí, y pasaban cosas. Y tú luego la perfilaste con lo del concepto scout. Y luego Guille también hizo algo, sí. Fuimos ahí haciendo una bola grande. Trabajo en equipo. Sí. Qué chulo. ¿Y para cuándo tenéis pensado repetir la experiencia? Pues no sé. Tenemos un gran videoclip entre manos. Uf, vais a flipar. Pero no sé cuándo lo haremos ni cuándo saldrá. 2023 ya seguro. Pero este año todavía va a salir un estreno, algo. Un videoclip nuevo, el 11 de noviembre. Bueno, es 11 del 11. Momento, sí, momentazo. Sí. Momento promo emergente. Promo emergente. Así que para el 11 de noviembre del 2022 tendremos un videoclip nuevo de Faneca. Sí, correcto. Eso es. ¿Y también estáis detrás de la dirección de arte de dicho videoclip? Bueno, no. Aquí no hay dirección de arte. Es un video sencillo. Sí, es una grabación de estudio en directo. Ay, qué guay. Pero o sea, para abrir boca. No está publicado, sí. De un tema, decimos qué tema, porque pero bueno, va a generar expectación. La primera palabra, a lo mejor. Vale, sí. Es una versión de un tema muy especial, muy querido por la gente. Sí. Pero es una versión muy friki, muy inesperada. Sí. Decimos el tema, ¿no? Venga, va. Primicia, momento primicia. Vale, es una versión de Ojalá de Silvio Rodríguez, pero muy cambiada, radicalmente cambiada. No tiene guitarra, para que os hagáis a la idea. Vale, ¿y qué tiene? Ah, 11 de noviembre. 11 de noviembre, es una versión muy oscura y progresiva de Ojalá. ¿Y cómo se os ocurrió escoger este tema? Pues esto fue yo probando en mi casa, en realidad, porque pues probando el arpegio de guitarra con el violín me la empecé a sacar y al principio la hacía yo sola con violín y voz, pero me la imaginé ahí con más cosas, voces, percu. Pues sí, nada, nos tenemos que apuntar esta fecha en la agenda. Estoy abriendo el calendario para ver cuánto queda. Queda poco. ¿Y cuántos planes tienes que cancelar para estar viendo el vídeo todo? Y también el día. Estoy calculando cuándo me tengo que lavar el pelo para llegar bien, porque a mí me gusta llegar a estas cosas bien. Entonces, aunque esté yo sola en mi casa, es como un ritual. Vale, muy bien. 3 semanillas más o menos. Podemos hacerlo. Si aunamos fuerzas, yo lo creo que recordaremos podemos. De todas maneras también por redes para la gente que sea un poquillo despistada. Sí. Claro. Que no se le pase porque tiene pinta de que va a ser un vídeo muy chulo. Yo creo que como tenemos otra canción que nos habéis mandado, podemos aprovechar para pinchar esa. Es la del videoclip, de hecho, ¿no? Ah, no. Bueno, tenemos dos, la que queráis. Vale. Ah, la de Little, ¿no? Ah, vale. ¿Cuál os apetece más? Bueno, todas tienen videoclip, todas estas tres. La que fuerais a poner. Esther, en tus manos está. Beautiful lights teach us everything, give us the eyes to see where it is. Beautiful sights that are never ending. Take me aside, show me everything. I can't see in the night. There was a wolf and a man, they were fighting for somewhere to hide, and they found that the brightest of lights couldn't reach them when there was no place to be. Go. Bring love, bring love. tight to my heart, and I'll always, always keep you inside. There was a place that you thought you could reach every day. Bueno, pues esto ha sido Little Lights, que es una nana, habéis mencionado. Sí. ¿De qué va Little Lights? Pues esta es también de la época del confinamiento, pero del confinamiento, pleno confinamiento. Y va de cosas bonitas. De la esperanza y el amor y estas cosas. De las luces de las farolas desde la ventana. Sí, o sea, lucecitas como representando, no sé, como cositas que te dan cariño cuando lo necesitas. Las cosas así pequeñitas de, por lo que dices, del pleno cositas. Confinamiento. Sí, era como... La regeneración, como la curación. Eso, los chakras. El amor y el crecimiento. Sí, era como inesperadamente, pues, sentir mucha paz en medio de esa situación e intentar, pues, como recogerla en esta canción y guardarla para cuando la necesite, para quien la necesite. O sea, al final, un poco ese mensaje que habéis dicho, ¿no? De la curación, la regeneración, al final, por lo que habéis contado, por las pequeñas pinceladas que hemos tenido... Se ve un poco, ¿no? Que al final incluso dentro de esas cosas malas se saca algo bello, ¿no? Algo bonito. Siempre hay... Todo puede regenerarse. O sea, todo tiene tendencia a regenerarse si lo dejas. Su naturaleza, por lo que sea, en este planeta casi todo tiene tendencia a curarse solo. Hay una frase muy buena de Angélica Liddell que justo el otro día te enseñé, que era... No hay mayor imbécil que una persona que huye constantemente de la tristeza. Pues yo creo que es una muy buena conclusión para cerrar la entrevista, pero antes de despedirnos, para la gente que se haya quedado con ganas tanto de escucharos como de sujetaros en un concierto, ¿dónde os pueden encontrar? Pues en todas las plataformas digitales, en las redes, Faneca con K. Amor Edifaneca. Sí, en Facebook también, en Spotify, en YouTube, todas estas cosas. Y en concierto todavía no tenemos fechas para anunciar, pero pronto saldrán. Próximamente, de momento nos quedamos con la del 11 de noviembre. Eso es. Que no se de nos momento olvida. Van a ir saliendo material audiovisual y sonoro, así que estad atentas. Pues muchísimas gracias por haber venido, nos lo hemos pasado súper bien. Nos ha encantado también que hayáis compartido pues trocitos de lo que para vosotras significan vuestros propios temas. Y nada, esperamos veros pronto, de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Igual. Ha sido un placer. A vosotras. Bueno, y hoy huele a Gomenet. Hoy nos toca Gomenet, ¿verdad, Esther? Pues tenemos aquí una semana más con nosotras a Carla, que ha venido a hablarnos de libros y traernos una serie de recomendaciones. Así que estamos encantadas de tenerte aquí de nuevo. Yo estoy encantada de estar aquí con vosotras, siempre, como siempre. Bueno, como bien has dicho, vengo a hablaros de libros, que es básicamente lo que más me gusta hacer. Así que hoy os voy a hablar de cuatro autoras, de las que me he leído prácticamente, si no todo lo que está publicado, casi todo. Y eres la fan número uno. La fan número uno, vale. Sí, es como el meme este de si tiene 100 fans, soy una de ellas, si no tiene ninguno es que ya no estoy, pues así. Igual. Siempre voy a ser fan. La primera, por salirme un poquito más, porque el resto son todas de novela romántica, porque es lo que yo suelo leer, pero para la primera me he salido un poco más de lo que es el género, y se trata de Sally Rooney, que yo creo que está más o menos, si nos suena a todos, ¿no? Sí, yo creo que ha ocupado demasiados escaparates de todas las ciudades como para no saber al menos quién es, sí. Bueno, pues esta es como la señal de que si alguien está escuchando esto y aún no se ha decidido a leer uno de los libros de la autora, pues esta es la señal para que vayan y lo hagan. Yo iba a empezar diciendo mi favorito, pero esto es ponerme a mí misma contra la espada y la pared, porque me cuesta mucho elegir un favorito. Sí que es verdad que esta autora tiene tres libros publicados. Conversaciones entre amigos, que fue la novela debut, que la verdad yo me la leí después de haberme leído Gente normal, que es el segundo libro que publicó, y luego el tercero, que se llama ¿Dónde estás, mundo bello? Son tres novelas bastante diferentes entre sí, tanto a nivel de ritmo como de historia, pero es verdad que todas tienen algo en común, y es que el estilo que tiene esta autora a la hora de escribir es muy característico suyo. O sea, es muy difícil de definir, porque son novelas que en realidad la trama no es como súper loca, ni pasan muchísimas cosas, pero aún así te engancha porque quieres saber qué están haciendo los personajes, qué van a hacer, porque encima normalmente todos los personajes están un poco más para allá que para acá. Es todo gente que todo tiene... Todo hay que decirlo. Sí, todo tienen problemas, hay muchas red flags, son relaciones que no son como idílicas, como por ejemplo suele pasar igual en el caso de la romántica, que se venden más como idílicas, sino que lo que hace Rooney es más una exploración, pues eso, de personajes y de diversas... pues de diversas problemáticas que nos ocupan sobre todo pues a los millennials, porque más o menos además todos tienen como esa edad. Yo creo que las de Conversaciones entre amigos, las protagonistas tienen como unos veintipocos. Luego en Gente normal vemos la trayectoria de los protagonistas desde el instituto hasta los veintialgo también, y en la tercera ya los personajes son un poco más mayores, pero también están a finales de los 20. Entonces en todos vemos un poco como esas problemáticas que yo creo que son un poco generacionales en algunos aspectos, y que también abarcan otras generaciones en general, iba a decir, y me ha quedado como con muchas Gs. Uh-huh. Pero sí, a mí yo disfruté mucho más de los dos primeros que del último, lo cual no sé hasta qué punto es una opinión impopular, pero yo creo que mi favorito, venga, lo voy a decir, es Conversaciones entre amigos. Si me ha salido así es porque es así. Y luego seguido de Gente normal. Conversaciones entre amigos va de dos chicas, sobre todo la protagonista es Frances, que conocen a un matrimonio y empiezan como a interactuar mucho con ellos, y la mejor amiga de Frances, que es, empieza como a tener una especie de relación con la mujer del matrimonio, y Frances con el marido del matrimonio, y luego entre ellas también tiene una relación como muy especial. Entonces es un poco como ver cómo todas las relaciones se van juntando, y la verdad es que para mí fue una historia que esperaba que me gustara, porque Gente normal me gustó mucho, pero que me impactó y que la recomiendo pues encarecidamente. Podría estar aquí los 10 minutos solo hablando de los libros de Sally Rooney, pero lo voy a dejar ahí y voy a pasar a una de las autoras que siempre que va a sacar un libro, y por ahora voy a seguir haciéndolo, según sale que ya está a la venta, yo me lo compro en preventa y cuento los días, lo marco en el calendario hasta que se publique, que es Beth O'Leary, que es una autora inglesa. de novela, diríamos, romántica, de comedias románticas y también de género chick lit, que para quien no lo sepa, el género chick lit es aquel en el que se cuenta como... O sea, es un nombre que es un poco, desde mi punto de vista, no es el mejor, porque es un poco como decir novela rosa o novela de mujeres, pero son las novelas en las que la protagonista es una mujer y en vez de estar centrado tanto en la trama romántica, vemos un poco la evolución de, pues, de esta mujer a lo largo de su historia. La autora tiene ahora mismo 4 libros publicados en inglés, en español tiene 3 con vistas de que se publique el cuarto. Es la autora de Piso para dos, En tus zapatos y Rumbo a ti, que son los 3 publicados por Suma de Letras, y luego el último aún no se ha anunciado el nombre en español, entonces no lo puedo decir, pero en inglés es The No Show, que es mi favorito. En el caso de Beth O'Leary es muy fácil, no es fácil elegir el favorito, pero es verdad que cada vez que saca uno nuevo, yo digo, este es mi favorito, y cuando saque el siguiente posiblemente sea mi favorito, porque se nota mucho cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y también los libros son muy distintos entre sí. Entonces, Piso para dos es una comedia romántica, muy sencilla de leer, de estas que te dejan como muy satisfecha cuando llegas al final. En tus zapatos es la historia de una nieta y su abuela que se intercambian lugares. La nieta viene de Londres al pueblo, a la casa de la abuela, y la abuela se va a Londres al piso de su nieta, y vemos un poco pues cómo tienen que lidiar con la vida de la una de la otra. Y luego Rumbo a ti es una historia de amor que desde mi punto de vista se parece un poquito, salvando mucho las distancias, pero se parece a Gente normal, o a mí me dio como esa misma energía, por así decirlo, y es una historia de amor entre un chico y una chica que se enamoran un verano, rompen por una razón que desconocemos, y años después, de sin haberse hablado ni nada, tienen un accidente de coche de camino a la boda de una conocida en común y tienen que compartir coche hasta la boda. Tanto ellos dos, con el mejor amigo de él y la hermana de ella, tienen que compartir durante muchas horas un viaje en coche en el que pues se reencuentran, y vemos también lo que ha pasado en el pasado, iba a decir. Entonces, esa también a mí me gustó mucho porque tiene un trasfondo como un poco más, no dramático, pero las otras dos son más superficiales, más, es verdad que te dejan con el corazón muy calentito y tal, pero... Rumbo a ti tiene como un trasfondo que a mí me gustó más, y The No Show son 3 mujeres que son plantadas el día de San Valentín por el mismo chico, y el cual desaparece y tienen que encontrarle. Entonces, la verdad es que son 4 novelas muy distintas, cada una puede abarcar puede llamar la atención a una persona o a otra, y elijáis la que elijáis, vais a acertar seguro. Tienen el pulgar arriba, sí, de Carla aquí. Yo, siempre. El sello de confianza. Avisado ya desde el principio que la claro, fan número 1 de las, sí, compras en preventa aquí está patrocinando. La todas las ediciones en español, en inglés y las que salgan, esa soy yo. Así que tampoco, a ver, igual esta no es una opinión objetiva, pero nadie dijo que yo venía aquí, exacto, a dar opiniones también objetivas. También es cierto, no había letra pequeña aquí, no había, completamente cierto. Y más o menos un poco en la misma línea me pasa con la siguiente autora, que es Emily Henry, que tiene publicados más libros, pero los que se han hecho como más famosos son los 3 últimos que ha publicado, que son 3 comedias románticas. Hasta donde yo sé, en español está publicado por ahora uno de ellos, que es Beach Read, que en español ha publicado Planeta como la novela del verano. Los 3, la verdad, es que son novelas muy veraniegas porque están como muy ambientadas en la época de verano, pero que yo creo que sinceramente yo me las leería en pleno enero nevando en mi casa y me sentiría igual de bien, porque al final también a veces cuando hace mucho frío te apetece revivir esa energía veraniega, ese calor, esas vacaciones. Y bueno, son 3 novelas románticas, que lo mismo, yo creo que mi favorita siempre va siendo como la última, porque lo mismo, se nota mucho el crecimiento de la autora, y también en este caso es porque, bueno, voy a dar los nombres de las 3. Tenemos la de la novela del verano, que es una novela en la que 2 escritores una, ella es escritora de romántica y él es de escritor de ficción contemporánea. Tienen que viven juntos en verano, pero resulta que se odian, o bueno, son, he hecho comillas con los dedos que nadie ha visto porque no, no estáis conmigo en el estudio, pero es un odio entre damos comillas. Fe, damos fe. Y cuando se ven obligados a vivir como siendo vecinos, pues tienen que empezar a interactuar, entonces hacen como una especie de pacto en el que él va a escribir una novela romántica y ella tiene que escribir una novela de ficción. Y bueno, pues pasan cosas a lo largo de ese verano que comparten juntos al lado de la playa. Luego está People We Meet on Vacation. Yo quiero pensar que todos los van a ir traduciendo al español, pero por ahora este está en inglés, que son dos amigos que pasan juntos como todos los veranos hasta que pasa algo de lo cual pues, no sabemos qué es, un poquito como en Rumbo a Ti, por lo que dejan de hablarse. Hasta que Poppy, la protagonista, vuelve a contactar con Alex y le dice que por qué no pasan juntos un último verano, y mientras pasan juntos este último verano, pues también vamos viendo como la línea temporal en la que pues, antes eran amigos, por qué ya no lo son, etcétera, y por qué podrían llegar a ser algo más que amigos, por supuesto. Uh-huh. Y el último es Book Lovers, que es una agente literaria que es, además, está, el personaje está basado en la jefa del el diario se viste, el Diablo Viste de Prada. Sí. La jefa, que se supone que es como la villana, pero que en realidad no lo es, pues es un poco el prototipo de mujer que es nuestra, que es la protagonista de este libro, como es una mujer muy fría, muy de negocios, tal, que se tiene que ir, que se va con su hermana a un pequeño pueblo porque la hermana se lo pide y por su hermana haría cualquier cosa, y aunque sea irse a un pueblo perdido de la mano de Dios, que ella no se le ha perdido nada ahí y tiene que dejar su trabajo, cosa que no soporta, y allí se encuentra con Charlie Lastra, que es un editor que, con el que además se lleva fatal. Se llevan muy mal porque son como justo todo lo contrario, pero por supuesto, a medida que empiezan a pasar juntos, resulta que igual, tan mal, no se llevaban. Y esta novela es, o sea, creo que hay pocas novelas que me hayan hecho reír de verdad, en plan, en alto, en el tren, diciendo, la persona que está a mi lado va a pensar que me pasa algo, y al mismo tiempo, dos páginas más tarde, que se me salten las lágrimas. O sea, es como un vaivén de emociones porque está muy bien escrita y los personajes, la verdad, es que son una maravilla. Y se nota que tengo un especial como cariño por esta última, pero es que ya no es solo porque se haya notado en la mejoría de la autora, que sí, es que la historia es como muy especial. En TikTok la recomiendan siempre como que es para las hermanas mayores, plan, las chicas que siempre se preocupan por los demás, etcétera, y es un poquito como el rollo que tiene el personaje y con el que se puede empatizar. Y por no alargarme mucho más, la última autora es Mariana Zapata, que es una autora que ha ido autopublicando en Amazon, pero en los últimos meses, en el último año, se ha hecho también como muy viral en TikTok, que es un poco una tendencia que ha ido pasando también, que son muchas autoras autopublicadas que se han hecho muy virales en TikTok y entonces han pasado a publicar con sellos más grandes o a ser traducidas en otros idiomas. Y Mariana Zapata se ha publicado el primer libro de ella en español en septiembre, y se llama The Lukov con amor. Son dos patinadores sobre hielo que se ven obligados a entrenar o patinar juntos, que se odian a muerte. En este caso no hay comillas, es que se llevan fatal, pero muy, muy, muy mal. Y bueno, pues se ven obligados a pasar tiempo juntos y, como siempre, pues resulta que igual tan mal, no se llevaban. Que como podéis ver, esta es el tipo de historias que yo leo, que más me gustan, que son gente que se lleva muy mal y que luego resulta que tan mal no se lleva. Se ha notado aquí una tendencia, sí, en tus lecturas a monopolizar el Enemies to Lovers. Pues sí, la verdad es que es un tipo de trama que disfruto mucho porque esa tensión que te dan, que tú sabes que no se llevan, que se llevan mal, pero que no, que hay algo más ahí. Eso la verdad es que siempre mola mucho leerlo. Además, a mí lo que me maravilla de estas cosas es que cuando las lees, o sea, tú sabes lo que va a terminar pasando, pero es que da igual, es como el ver esa progresión, ¿no? De cómo llegas a este punto, es como la emoción es real, aunque sepas un poco, te esperes cuál es el desenlace, sí, ¿no? De hecho, para mí, una de las razones por las que siempre, casi siempre leo romántica o es de lo que más disfruto leyendo, es porque encuentro muchísima satisfacción en saber que todo va a acabar bien, ¿no? Que, vale, puede haber todo el drama que tú quieras, tal, pero que cuando llegues al final va a haber un final feliz, todos van a estar bien, todos van a estar tranquilos en sus casas, porque al final yo leo mucho para pues evadirme, dejar de pensar en el trabajo, lo que sea, y esa satisfacción pues no es inigualable. Claro, sí, el típico subidón que te da, tal. O sea, yo es que también soy fan de los finales felices. O sea, yo no suelo leer mucha romántica, pero es verdad que hay veces que tengo miedo cuando leo, porque es como, es que no siempre acaban bien las cosas y eso me genera un sufrimiento real. Pero si me pasa, o sea, que yo a veces leo romántica, que sé que va a acabar bien, y hay veces que cuando estás en la parte un poco dramática piensas, ¿y si este es el que no, este es el que no acaba bien? La excepción que confirma la regla, ¿no? Me enfadaría, o sea, claro, la verdad, ¿no? Es que si alguien me da un libro y me dice romántica y acaba mal, me enfadaría muchísimo. Me encanta, es como vivir con ese miedo constante, ¿no? Sí. A que de repente este ya no, y claro, no. Como no te lo esperas, te va a doler incluso más. Hombre, es que no os hacéis la idea de lo mucho que me cabrearía si me lo hubieran vendido así, cuando para ser romántica tiene que tener un final feliz y no lo es. Sí. Me lleva. Uah. Esperemos, no. Crucemos los dedos, pongamos velas para que esto no para ocurra. Para que no te ocurra, por sobre favor, todo. Por sí, favor. Sí, sí, está claro. Pues mira que yo hay veces que leo y digo, como no muera este personaje, no me va a gustar el libro, ¿eh? Tiene que morir. Tiene que morir y tiene que. Claro, yo a mí a veces lo que me pasa es como veo un personaje y digo, a ver, este tiene que morir, porque si no es todo muy fake y muy happy flower de la vida. Pero es como, pero es que no quiero que muera. Pero a la vez, bueno, me da un poquito igual si no muere, no pasa nada. Vamos a, como, venga, pasamos por alto, que sí. Realmente lo más lógico sí. Sería que muriese. Pero bueno, así es la vida. Nos quedamos con ganas de leerlos. Yo, de todas maneras, cada vez que explicas de qué son los libros, estoy como, ah, pues mira, este debería. Luego explicas otro y digo, ah, bueno, pues igual este tendría que ir antes. Ah, bueno, pues mira el otro. Sí, me ha ido pasando también. Digo, venga, este me lo apunto mentalmente y al rato, bueno, espera, mejor este primero. Claro. Sí, es como, mierda, ahora tengo que reescucharlo todo y decidir. Total. Excepto, bueno, los de Salir Uni, que yo sí que me he leído Conversaciones entre amigos y Gente normal. Y he de decir, para secundar tu recomendación, que yo soy muy anti leer las cosas que lee todo el mundo, porque así soy, bueno, y con todo, con las lecturas, con ver series, películas, etcétera. Y yo realmente llegué a Conversaciones entre amigos por pura casualidad, buscando libros que leer random, y luego, a posteriori, porque me gustó mucho, investigué sobre la autora, descubrí que es que estaba siendo un fenómeno, y yo, ups, sí. Vale, pues este lo secundo. Y luego a mí, Gente normal, me decepcionó un poquito, he de reconocer, iba con una expectativa como muy alta de que me había gustado muy, muy, muy mucho Conversaciones entre amigos, y sin embargo, estaba viendo como que había mucho más, como que se hablaba mucho más de Gente normal y se ponía muy por las nubes Gente normal, y yo, pero os habéis leído el otro. Entonces como que me decepcionó un poco en ese sentido, que eso es algo que pasa siempre. Es mejor hacer las cosas sin expectativas, porque algo que a lo mejor te maravillaría en otro contexto, te decepciona por lo que tú te has montado en la cabeza de lo que has escuchado o te han contado. Que a mí me pasó con el tercero, porque como me han gustado tanto los dos anteriores, iba como con muchas expectativas. Y a mí ese pues no me llegó tanto. Y a la inversa, como a mí Gente normal me gustó mucho, pero el otro era como el debut, que siempre suele ser peor, pero se suele notar como menos calidad o lo que sea. Iba un poco como más de puntillas y llegué a Conversaciones entre amigos y pensé, pero madre mía, pero qué maravilla es esta. Entonces, sí, las expectativas normalmente juegan muy mala pasada, y fiarte de lo que dice, del boom de la gente, a veces también. ¿Y nos pasa que cuando leéis libros del mismo autor o la misma autora, en este caso, siempre tiene, o sea, no, es como una especie de que hay competición dentro de que es de la misma autora? Es como, sí, hay cierta competición entre libros, o sea, no puede ser como todo lineal, sino que siempre hay uno que es como mejor, peor. Luego, a mí hay algunos que a lo mejor se me parecen demasiado. Y dices, a lo mejor, o sea, me acaba gustando más el que me he leído primero, porque claro, no tenía con qué compararlo. Sí, a mí me suele pasar también. De hecho, yo creo que también a veces es como peligroso, porque por ejemplo, a mí es lo que me gusta mucho de Beth O'Leary, es que los libros son muy distintos entre sí, pero aún así como que mantienen más o menos todos un tono medio unificado o lo que sea, pero son bastante distintos. Aún así, claro, te la juegas, porque muchas veces la gente, cuando le ha gustado mucho un libro, lo que quiere es que repitas todo el rato esa misma estructura. Entonces, a mí eso me parece arriesgado y en este caso me parece un acierto también, porque al final es lo que tú dices, si es que si me das todo el rato el mismo libro, al final, pues ya lo he leído una y dos veces, ya no lo quiero leer tres. Claro. Quizás es un poco difícil mantener ese equilibrio entre mantener un mismo patrón que haga que la gente que te lee se mantenga ahí porque es lo que le gusta, pero a la vez darle un poco de diversidad para que no se apague esa llama, ¿no?, del interés. Sí, la verdad es que me parece que es muy difícil y no siempre es fácil conseguirlo. Bueno, pues Carla, muchísimas gracias por haber estado aquí, por este ratito de charla, y nada, esperamos verte pronto con más recomendaciones, ¿no? Y ya sabéis que para hablar de libros voy donde sea, cuando sea, y para venir aquí lo mismo, siempre que me queráis, aquí estoy. Pues nada más y nada menos. Hasta aquí el programa de hoy, más que nada porque no nos da tiempo más, ¿no? Porque si no, yo aquí estoy muy bien. La verdad es que la silla, tú también, creo que... Y ha sido un programa súper interesante, un poco de todo, yo me voy. Ha sido un lunes que ha empezado bien y acaba bien. Pues ole, nos quedamos con eso.